Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy martes 2 de marzo. El paro registrado en nuestra localidad durante el pasado mes de febrero presenta una bajada del 1,38%, con 37 personas desempleadas menos respecto al mes anterior, según los datos hechos públicos en la jornada de hoy. El total de desempleados se sitúa en 2.652 personas, de las que 33 están inscritas en el sector de la agricultura, 1.287 son parados del sector industria, 92 pertenecen al sector de la construcción, 1.110 al sector servicios, mientras que 130 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 1.057 hombres frente a 1.595 mujeres. Cambiamos de tema. En el espacio de política local de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la participación de Ciudadanos. Patricia Carrasco, integrante de Ciudadanos Ubrique, ha destacado que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado más de 2 millones de euros a la Diputación de Cádiz y a los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes para la financiación de los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección. Pues han llegado unos fondos que son 2 millones, más o menos, concretamente han sido 2.055.246 euros a la Diputación de Cádiz y a los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes para la financiación de los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección. Esa cuantía se va a cumplir entre el periodo comprendido el 1 de mayo de este presente año hasta el 30 de abril del 22. Y según la establece la orden que ha publicado el BOE, que se puede consultar desde el pasado 12 de febrero. La delegada, Ana Hidalgo, ha subrayado el compromiso de su departamento para proteger al más vulnerable y combatir una pobreza infantil que en muchas ocasiones es estructural y que se hereda de padre a hijo. Estas ayudas económicas constituyen un primer nivel de actuación y atención a la ciudadanía para el logro de unas mejores condiciones de vida, dado que funcionan como medidas preventivas para que los niños y las niñas puedan continuar con sus familias en caso de pobreza severa o exclusión. Nosotros lo que tenemos dotado para este programa, porque claro, nosotros al ser, como ya te digo, menor, tenemos menos de 20.000 habitantes, lo que hacen es las ayudas, hay que las destinan a la a diputación. Y estas ayudas han sido de 266.418 euros. Y después de diputación reparten por los diferentes municipios, anteriormente comentado que son de 20.000 habitantes, de menos de 20.000 habitantes. Hay una en la actualidad. Los equipos están compuestos de 462 técnicos y 92 coordinadores, que actúan en 84 municipios. Y de lo que se trata es de preservar los derechos de los niños y de las niñas, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar y posibilitando su retorno a las familias de origen, en aquellos casos en que la adopción de una medida de protección se contemple la reunificación familiar como alternativa prioritaria y más adecuada para los menores. Claro, es que lo que se pretende con esto es que no salgan del núcleo de la familia, sino que se la ayude desde la propia familia, no que se lleven a centros de acogida ni nada. Entonces yo veo que es una medida mejor, más buena. Pues el objetivo de la creación de esta red es para la atención a personas sin hogar a través de viviendas y centros de día. También el periodo comprendido entre ahora del 15 de febrero hasta febrero del 2022. Es que debido a, claro, a la pandemia que tenemos ahora, pues ha golpeado más a muchas personas que ya estaban pasándolo mal y ahora lo están pasando peor. Entonces lo que se le hace, antes había muchos centros de acogida que pasaban a lo mejor en la noche, y lo que se pretende con esta ayuda es darle un hogar, una vivienda y centro de día donde puedan ir a comer o a ducharse, y es lo que se pretende con esto. Vamos, es una de las medidas para demostrar y apoyar a la población más vulnerable, que se ha quedado ahora mismo con más desatendida con lo del COVID. De lo que es la ley de la dependencia y la renta mínima, ¿no? Uh-huh. Pues que ha sido en estos dos años, en estos dos primeros años de gobierno de la Junta, pues ha sido una cifra récord de atención a la dependencia con 27.620 beneficiarios y de la renta mínima de excepción de Andalucía en 10.732 personas, con un incremento de 3.400 personas, más que el año anterior. Era un apunte, nada más. Dar los datos de que estamos en ello, ¿no? Estamos en poder dar la renta mínima a quien de inserción, a aquellas personas que lo necesitan, y la ley de la dependencia, la atención de la dependencia. Cada día con más beneficiarios. Se ha incrementado en el tema de la ley de la dependencia, se ha incrementado en el salario de las personas que realizan este trabajo un 12,3%, como tú has dicho bien, en precio y hora, que se aplicará a partir de marzo de ese mismo año, que después de 13 años que había estado congelado. Hombre, no es mucho, pero es algo, ¿no? Yo creo que por aquí se empieza todo, ¿no? Otros temas de interés: durante todo el mes de marzo permanece abierto en Andalucía el plazo para la presentación de solicitudes de admisión correspondiente al curso escolar 2021-2022. Este proceso de escolarización está dirigido a todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como en privados concertados, así como al alumnado que cambia de centro escolar. Hasta el 31 de marzo las familias deberán de presentar esas solicitudes de admisión. Para mayor información se deben de dirigir a los centros educativos donde desean que sus hijos realicen sus estudios. El director del Colegio de Educación Infantil y Primaria, Fernando Gavilán, José Chillas, ha explicado cómo se va a llevar a cabo el proceso de escolarización en su centro. Vale, nosotros siempre, como saben toda la familia aquí en Ubrique, nosotros cogíamos hace ya de dos años para atrás, pues el ayuntamiento nos facilitaba los censos de los niños nacidos de ese año y le dirigíamos una carta. Nosotros veíamos por el censo, veíamos la calle en lo que estaba, y sabéis que Ubrique está zonificado, de cada zona le corresponde a un colegio público, ¿no? Le diríamos una carta diciéndole que decida el proceso para allí y para acá, y le invitamos a una reunión. Hacíamos una reunión, le explicábamos el centro, la normativa, cómo se rellenaba toda la solicitud, los servicios que tenía el centro, la vacante que ofertaba, tal. Le hacíamos nuestro proyecto de centro, el plan, cómo estamos trabajando, los proyectos que estábamos inmersos, las metodologías, etcétera, etcétera. Ya hace dos años, pues con la ley de protección de datos, pues no teníamos acceso ya a esos datos, a las direcciones de la familia. Solamente el ayuntamiento nos facilitaba el número de alumnas nacidos en tal año. Uh-huh. Bueno, pero seguíamos haciendo la reunión a través de vosotros, ¿no? De sí. Radio Ubrique, pues decíamos, señores, pues en la reunión del colegio tal, hacíamos una tarde, invitábamos a la familia y hacíamos reunión. Este año pues tampoco. Este año no vamos a hacer, solamente la información la vamos a dar aquí por Radio Ubrique. No tenemos acceso a la familia y no podemos hacer reuniones. Hombre, no podemos hacer reuniones que con garantías, ¿no? Con garantías, porque tampoco sabemos las personas que podrían venir. Entonces no nos atrevemos a hacer reuniones. Incluso cuando la consejería nos dicta que las reuniones que hagamos los tutores con las familias tienen que ser a través de una plataforma Moodle, la plataforma de una videoconferencia. Las reuniones que hacemos nosotros con inspección salen todas por videoconferencia, etcétera, etcétera. Pero no veíamos adecuado pues hacer reuniones con familias en esta situación, ¿no? Teníamos que predicar con el ejemplo. Entonces, Pues la información la damos a través de vosotros, de Radio Brique. Yo sé que todo el mes estaréis dándole, traspasar esta información, con que se accede a los centros para la admisión de este alumnado. Y deciros que con el tema del COVID, pues tampoco pueden venir con los padres a los centros. Pero hemos establecido un horario, ¿vale? La única condición que hemos puesto es que no coincidan la visita al centro en horario de recreo, porque están los niños en el patio. Entonces, no, porque tenemos también restringidas las entradas de todo el personal externo al centro. Entonces, en horario de 9:30 a 10:30 y en horario de 12:15 a 1:15. Sería el horario de visita a los centros, de acceder a la administración para informarle gustosamente de cualquier tipo de aclaración, recomendación, entrega de documentación, en lo que sea. Hay un portal de escolarización, de admisión, de la Junta de Andalucía, donde viene espectacularmente explicado cómo se hace, te viene un autobaremo, te viene para hacer la solicitud, no hace falta que tenga, hay una forma de hacerlo a través de Liande. Es una clave usuaria que te da la Junta de Andalucía, o a través de certificado digital, pero también hay otro apartado que es sin tener nada. Tú coges, lo rellenas, lo imprimes y luego lo entregas en los colegios, ¿no? Entonces, se puede hacer cualquiera, pero todo el mundo no tiene esa oportunidad o tiene alguna dificultad, ¿no? Entonces, hemos puesto que se acceda en ese horario, una horita antes del recreo y una horita después del recreo. Entonces, por arriba una horita y por debajo otra horita, se pueden acceder a los centros donde la administración pues le resolvemos cualquier duda. Estamos gustosamente, y además estamos para ello, ¿no? Gustosamente cualquier duda o aclaración que tengan. En esta edición de noticias también les informamos que el ubriqueño Andrés Luis Domínguez Blanco ha conseguido el primer premio en la categoría de jóvenes fotógrafos de la 16ª edición del concurso fotográfico de naturaleza Las Aves Silvestres FIO 2021, organizado en el seno de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico que convoca la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura. La fotografía premiada lleva por título Cantos de Primavera. En ella se puede ver la imagen de un zarcero entre girasoles tomada en Arcos de la Frontera. Por otro lado, este fin de semana se fallaba el concurso fotográfico Pro Cáritas de Ubrique, organizado por la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. El primer premio ha recaído en la fotografía presentada por Ángel López González, el segundo premio para Juan Manuel Carrasco Chacón y el tercer premio para la fotografía presentada a concurso por Manuel Ángel Chacón González. Tengo que decir que el jurado nos hemos quedado muy, muy gratamente sorprendidos, porque la calidad ha sido una calidad, vamos, que no esperábamos bajo ningún concepto, tanto más cuanto que el concurso iba dirigido, aunque han participado poca gente de fuera, pero iba dirigido concretamente a los fotógrafos ubriqueños. Y la verdad es que la calidad en sí nos ha dejado gratamente sorprendidos, con una calidad extraordinaria. La gran mayoría de los participantes sobresalen con una calidad bastante, bastante buena. Y en cuanto a los premios, pues decirte que el primer premio, que Ángel López González, que es de San Fernando, que fue la foto número 14, nosotros el jurado no conocíamos los participantes, evidentemente, y era una fotografía que está premiada por la creatividad y una composición extraordinaria, ¿no? O sea, una fotografía con una calidad y una creatividad fuera de toda duda. Luego, el segundo concursante, Juan Carrasco Chacón, presentó una fotografía, unos cañaverales totalmente difuminados, y la mirada que va dirigida hacia una rana. Creo que esto no se puede explicar, creo que hay que verla, pero tiene una calidad asombrosa. Es un reconocido fotógrafo briqueño y lo demuestra la fotografía que ha presentado, que bueno, que la calidad técnica está fuera de toda duda. Uh-huh. Y luego el tercer concursante es el Sacón, que nos presenta un atardecer, una playa al atardecer con unas luces preciosas, con al margen derecho con unos personajes reflejados en el agua y con una composición muy bonita, porque el peso que se encuentra, el peso fotográfico que se encuentra en el margen derecho, está compensado con unas olas grandes que hay en el margen izquierdo. Entonces la composición, el color, en la foto en su conjunto tiene una calidad muy muy muy muy buena. Quien lo lleva es el tesorero de la agrupación, pero yo te puedo adelantar que la cantidad está entre los 300 y 400 euros. Es decir, que no te sabría decir una cantidad exacta, porque quien lleva esos números pues es el tesorero de la agrupación, ¿no? Pero se puede calcular entre 300 y 400 euros. Creo que han sido unos 30 y pocos, pero la verdad es que la cantidad de fotos y la cantidad de participantes para hacer un concurso local ha sobrepasado todas nuestras previsiones, ¿eh? Uh-huh. Tanto la calidad como la cantidad ha sobrepasado las previsiones que nosotros habíamos previsto. De todas formas, hombre, este tipo de cosas siempre se te deja de cierta incertidumbre de cómo, pero al final todo ha salido redondo. La cantidad, la calidad, la participación, absolutamente, estamos contentos. Hay de todo tipo de temas, desde naturaleza, animales, paisajes, hay infinidad de temas. La verdad es que el jurado lo tuvimos bastante difícil, porque estuvimos desde las 5 de la tarde hasta exactamente hasta las 9 menos 2 minutos, que terminamos la sesión. Es decir, tuvimos 4 horas. Y además, muy contentos los tres del jurado, tanto Pedro Añón como Andrés Miguel Domínguez Romero como yo, porque jamás ha habido tanta coincidencia en la elección de los premios por parte del jurado. O sea, fuimos coincidentes desde el primer, bueno, uh-huh, desde el primer no, porque le dimos mucho repaso, ¿no? Pero al final los tres ganadores quedaron definitivamente ubicados por los tres, o sea, es decir, uh-huh, quedamos absolutamente seguros de que esos eran los premios y coincidimos los tres del jurado, vamos. Desde el proyecto Ubrique Blanco de Paz se informa que el número 1788 ha resultado agraciado en el sorteo de la rifa solidaria Gran Cesta de Material Educativo, organizado dentro de la iniciativa Tarde de Juegos y a beneficio del ubriqueño Daniel Gómez Oñate. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado convoca a todos sus hermanos y fieles en general a la celebración del solemne triduo en honor a su titular. Los actos se inician hoy martes en la parroquia Nuestra Señora de la O a las 7 de la tarde con la predicación de Pedro Salvador Marín Vadillo de la parroquia de San Sebastián del Puerto de Santa María. Además, el próximo viernes día 5, primer viernes de marzo, la imagen de Jesús cautivo va a permanecer durante todo el día expuesta en acto reverencial. Y para finalizar, les informamos que la Junta de Andalucía notifica hoy 4 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 6 personas. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa sigue bajando hasta situarse en 108,4 casos por cada 100.000 habitantes, con 18 casos registrados durante los últimos 14 días, de los que 10 corresponden a la última semana. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.